escucho cuentas con que haya nada más de nada lo ajá manda te escuches y allá nada radio más entonces ham con radio mucha gente ti Samuel buenas tardes Samuel, gracias por participar, por dar tu experiencia en este encuentro. Sí, bueno, tanico di indonanya ni cubana y yo shiki italo ñañu sotis la huaca nagin indonanya ni cubata con indonan deño sabi pasichiño divi chiño baño cubi ñu yeso shako ñu na tayo na kato ñama yugura que ñu itiatano Samuel Altamira sayu yo yo ña sina na ñanio na cubayón de sacano na kibi ña shikunu tachi kashita na niña ton chakui ra kusini y yo ibichin shino na shaun kuya na kindo itun yoshi ñanio na sachiñu tishika. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que se encuentran en esta parte del Cerrito de las Flores. Quise hacer primeramente el saludo a mi gente de Habla Tunsabi. Nosotros, los Nasabi, nuestro lema es primero saludarnos en nuestra lengua y después en la segunda lengua. Entonces, yo quiero decir primeramente muchas felicidades compañeros de la radio Ñonda. Todo el equipo pues están cumpliendo 15 años. No es tarea fácil. Ha habido adversidades difíciles, pero más sin embargo, ustedes han llegado a este aniversario, 15 años. Y pues felicidades a todo el equipo técnico, a todo el personal que de una o de otra manera contribuyen, porque sin ellos no sería radio. Siempre hemos dicho que una radio es gracias a los que colaboran y gracias también a las personas que lo escuchan. Si no hay esa parte, puede haber, pues ahora sí que mejores equipos, pero no es radio. Entonces, felicidades a todos y también a todos los medios que nos encontramos en esta explanada de aquí del Cerrito de las Flores, Xochislahuaca. Pues mis felicitaciones para ustedes también porque hicieron lo posible de estar aquí. Yo represento una radio comunitaria que llevamos escasamente 6 años trabajando. Y pues como decía la compañera que me antecedió, es una tarea muy difícil tener una radio comunitaria, compañeros. A veces, pues cuando entramos a este equipo pensamos que es fácil, pero en el trayecto es un poco, ahora sí que difícil, porque no es fácil mantener una radio que no tenga financiamiento. Entonces, nuestra radio está en la cabecera municipal de Metlatono, en su pueblo, cuando gusten, ahí estamos. Estamos en la parte de la montaña alta, es el último municipio más alejado de Tlapa, viniéndose por aquí por la parte de la costa. Nuestra radio pues tiene nada más 300 watts, cubrimos nada más el municipio de Metlatono, Cochuapa y una parte de San Luis Acatlán. Pues allí el trabajo que hacemos, como decía la compañera, es concientizar a nuestra gente que es tener un medio comunitario y reivindicar nuestra cultura, nuestra lengua, porque quiérase o no, hasta en los pueblos originarios pues han perdido valores por los medios nacionales, por los medios masivos que creo que nos vienen a veces a educar para cosas que nos afectan sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces nosotros tratamos de revertir la información que afecta realmente a las comunidades, y creo que hay muchas similitudes en lo que trabajamos en todos los medios, porque estamos en contra de las minerías que vienen a dañar nuestros territorios, estamos en defensa de los territorios, de nuestra agua, de nuestros cerros, los árboles, que son parte de nuestra vida, de nuestra tierra, y es lo que nosotros también, ahora sí que tratamos temas de esos con la comunidad, tratamos de dar avisos comunitarios, como decía la compañera que participó hace un momento, y hacemos llegar la información de un aviso de una persona que extravió un animalito o algún objeto, ¿no? Entonces hacemos estos trabajos. También buscamos la manera, porque no tenemos todos los medios, como es el internet que está de moda ahorita, para tener toda la información, pero más sin embargo buscamos la manera de hacer llegar a la gente sobre lo que acontece en nuestro territorio, en nuestro estado, porque a veces la televisión pues dan información, pero no es información real, no es información verdadera, sino que lo hacen a conveniencia de los ricos. Entonces eso es lo primordial, como una introducción que estoy dando de lo que hacemos, y pues quiero compartirlo con ustedes. Igual hace rato ya estuve muy atento escuchando algunas participaciones, y creo que en el transcurso de este día pues vamos a conocer diferente experiencia que traen cada uno de ustedes para enriquecer lo que nos falta, siendo yo que hay muchas cosas que aprendemos en estos encuentros, y pues es una oportunidad de estar con ustedes. Samuel. Bueno, Samuel, ama kiu mandane kinyao radio do ham mati ma radio machai ham na metlatono na mankiu yo la nem a na kula ndu ya kaloi na savi do nyao na kula na tu savi ho chi nyao nyao ka tsoya ham tam na na nde ke na la na na ni kia na na na shma nde na ni kiu nyao na da kia nyao tsko do matawa na maninkia na dehna na kial oan anakute ndai radio ndai gin amchu na na kulut ya lua kut ya na ndai na matam mat aman te til hai kwanti nda na na tsa tsa tsia tsia tham tu she ku radio ha matse no e ho mach ai tsia radio na mach ai tsia radio tachinyu na wa ti kue na na ndai na matsam te sento wats huna mawe na ndoa metlatonok a kochuapa do mati san luis akatlan na na matsam au na kut oi ho na maji shekut oi hal ho matse tiu ma hu na tiu radio komunitaria che chen am na kut oi hal ho na ki radio nyam ta nda na nei ha na la shmaya na angwe e je shem matsam ke wa man ah na mayu che na o dehna o tsu na na chuane tanto welo na matsego kai na na dam chen a na nam ho na ham nia na makka na na la ma da chuana de wa na na tanto na la shma na na ngui ha loa ku tsia na ku la ho na na ki radio matsao do mati na na matsao ham wa ku na mati ku tuwe na da na mineras loa kuna ta na kul a impresa na ma na kin ham do ho na kula na na nyam na ta mai na ki radio wa do mati a matsam na na na kule kwa na nyam na kule kwa na na ki radio wa chutinyo na ke wa ma je kula ya hal ho shi na ma ku tsan zai tsus na tsmai o kasti o ka tsam wa na na na na to tsan lo tsan ti tsa ne kyo micrófono ne kyo radio wa kya wa on kiyo na ki kien a lo kin yo de na no kien a la tsu na ku kiyo ma loa he mati ho na la ne ma loa ku la na tsia ka ha kan ham na yo na ho na la ne sam met la to no ma che she sam ya na ko na ne cho man ya ti ma na do ho na ka loi ho na ha ho chi ma ne ta el u ku la no a na na ku na na mati ha ma loa tsa ham na ho chi loa na na ma tsa wa ma tsa do ma kien la kyal wa yo kyal wa na na tkie do yo na ku te yo lho kui tiempo nan tae na tae ya chua e tia na kulanda am che nda am che nda ma nda am che na do ki ho tae na e lai na tae ya na za ka na ki che thang wa ne ho chi lo na sen nai samal hen tae ya nza nai Bueno, nosotros nos preocupa un poco sobre nuestra lengua allí en Metlatono, porque como es cabecera, van llegando gente externa. Entonces estamos viendo, yo trabajo en una escuela, estamos viendo que poco a poco los niños se dejan de hablar nuestra lengua materna y empiezan a hablar más el español. Hemos dicho, aprender a hablar la segunda lengua no es malo, pero lo que sí tenemos que cuidar es que nuestra lengua siga ahora sí que en contacto con la comunidad y todo. Entonces nosotros hacemos materiales donde pedimos a los padres de familia que ellos se ayuden a difundir la lengua, que desde chiquito que empiecen a practicarlo con los niños, los números, todo eso, porque a veces hemos escuchado en el pueblo, a veces anuncian que va a haber una reunión, pero meten como 3-4 palabras en español. Entonces tratamos de que la gente vayan entendiendo que nuestra lengua tiene todo, bueno, debe tener todas las palabras, nombres del día, horas, fecha, todo. Pero a veces por no por hacerlo más rápido, pues metemos 2-3 palabras prestadas en nuestra lengua. Entonces eso es una preocupación, porque nuestra lengua va a quedar ahora sí que deformada con el tiempo, y ya no va a ser un mixteco, ya va a ser como una mezcla, como está el español. Sabemos que el español tiene una mezcla de palabras, tiene palabras en náhuatl, en inglés, en otras palabras, pero nuestra lengua es tan rica que nosotros, tanto municipio de Metlatono y Cochuapa, nuestros abuelos, pues ellos conocían todas las palabras, nombres de las cosas, de los objetos, de comida y todo lo demás, pero ya en la actualidad estamos viendo que se va perdiendo esto, y es una preocupación, y creemos que nuestra radio puede ayudar un poco para que esto se fortalezca. El otro tema que también es preocupante es sobre los recursos naturales. Hay gente que pues no razonan todavía, y empieza lo que es el mes de marzo y abril, empieza a haber incendios en los cerros. No sé si es en mi región o está así en todas partes, y pues la gente les vale, tira un cerillo y ahí está el incendio y se va expandiendo. A veces hasta pasa a otro pueblo, otro municipio. Entonces todo eso va generando lo que es el cambio climático. Ahorita hemos dado cuenta de que pues ya no es normal, ¿no?, nuestro ecosistema, que a veces hace bastante calor y a veces hace bastante frío. ¿Por qué? Porque sentimos que ya está alterado, ya está dañado, y si no hacemos nada como medios, yo creo que eso va a dañar mucho en lo posterior. En Metlatono, anteriormente decían que había diferentes tipos de hongos, de quelite, cosas que ahorita ya se van perdiendo, ya no hay insectos como chapulines, ranas, todo eso ya se están perdiendo por lo mismo. Entonces nuestra radio también hemos buscado material para combatir un poco ese problema sobre lo que son los químicos, ¿no?, que utilizan nuestros campesinos también en el campo, en su cosecha. Pero pues no podemos decir que hemos avanzado mucho, porque es una tarea muy difícil. Hemos dicho que la gente, lo bueno ellos lo toman para mal, y lo que es malo ellos lo toman para bien. Pero creo que es una tarea que tenemos que dar diario, hablar, decirlo cada vez que tenemos la oportunidad de estar en el micrófono de la radio. Y creo que pues de 10 gente puede ser una persona que vaya comprendiendo, ¿no? Para nosotros es ganancia eso, porque peor es no hacer nada. Entonces esos son los problemas que estamos viendo. También los problemas sociales no se quedan atrás, la inseguridad, la delincuencia, eso ha llegado hasta en los últimos rincones de nuestro estado, de nuestros pueblos. Pero todo eso proviene de los problemas sociales, ¿no?, de los gobernantes, también de los medios de comunicación, porque los medios ahorita pues ya difunden muchas acciones ahora sí que de violencia, y los niños van aprendiendo eso. Entonces creemos que pues eso viene destruyendo a nuestros pueblos, y pues es parte del trabajo que hablamos con nuestro auditorio cuando estamos ahí. Mayo chucho más decena Samuel na tiana kulahna ne kio radio la neha matsam na mayuna cho matsecho na tsam na ne tsam met la tono na kiana kulan nai nan aum na nyau katsoi kutale na nyau tsko ho la matsam ti ya na lo hawe na aum na atsechui na matsam na chu na kuenta en aku kien ah na ku na am chenjo ah na kula nai am tsko ho matsam na jinatis ah na la nai na we hon te nya am ya ku na he la na kuenta am na matsam mati na ho lo am na kul ah na tsia na ki radio chana ti ti ti ti chui nya am na ti ti tsa nda na ho na mati kul ah na tsia na yon u he was kula ha maestro ha matsam matin ayon ju na elo te yon ju kul anat ya man ama ingu to na ho na matsam na la ne ha mati na radio na na matsam na mahnde na am na kut oi na mati ja na na na nia na kinta na chanan am chana kio makana na la an a cuenta ho na kila na na ki radio na lui cuenta am kio chatso na na kuwe na kinjoa na maloa na mach e na he na njoa na na na matsa nya cambio climatico na kuchui chua na tanto a mach e na na tiempo na na makana na ti mai mai ti mach e na de na na na kuchui do mati matsam na na tam la ma de na ndai de na kio ma de ti na kio na tam he da hatse chui na mati he matsam da na na sai na sai da o man kiu na sai da ma shu he hai hai khe na ku lel ue nyen ah na do ti kuenta ma ho na ma ku ma che na na ta ma de na ma tse da na to a do lo ku na na na ho na ku la na na ki radio na ma ka na na lui kuenta ma ka na na la no na na ta la ah na na ta ho na ma tsam ho matihe matsam nda na na kului na tahe ne kio na ah matse na yao delincuencia na ana ana ta na na witne do ha matsam lo nda na wer nam ho na ti ho na tan ku ki tsam na de na ta kului matihe matsam na yon chu ha yon chu mayu na na matihe na kul ana tian ai yo kan chu bukan cuma mati makan nak lah nak nak ihon nak jauh dah nak kalau aku itu tengkar nama tu Samuel adelante. Sí, bueno, la parte o la experiencia agradable que hemos tenido como radio es de que hemos recopilado muchísimos materiales de los músicos Tunsabi. Metlatono se considera como la cuna de la música mixteca, y pues creo que cuando ustedes estén allá en una fiesta se darán cuenta que hay muchísimos grupos. Una pequeña fiesta siempre está un grupo, nunca falta la música mixteca. Y pues la radio, desde que se fundó, muchos llegan a veces de cuando es aniversario de la radio, hacemos la invitación libre y pues se apuntan y pues llegan a veces hasta 10 grupos. Y pues se graba la música, ahí se queda, y pues es algo bonito también para ellos, porque no todos los grupos han tenido esa oportunidad de ir a un estudio profesional para grabar su música, o que su música se transmita en una radio, ¿no? Porque sabemos que los medios, tanto comerciales o oficiales, ellos no transmiten. Por ejemplo, las radios comerciales, ellos nada más transmiten músicas de grupos como Tigres del Norte, o sea, aquellos grupos grandes, pero los grupos locales, pues ahí quedan la música. Entonces nosotros una vez grabando los materiales, ahí los transmitimos, mencionamos los nombres quien toca, y pues la gente pues se ponen Pero sigue contento escuchando su, su voz, su música a través de la radio. Y pues esa música es la que se, se disfruta mucho en todo lo que es la región mixteca. Cuando es una boda, un bautizo, 15 años, lo que sea, pues es, esa música son las que se bailan, pues la gente mixteca. Somos muy fiesteros, dicen, somos muy alegres. Todo el mundo baila, hasta los niños chiquititos bailan en las fiestas. La parte negativa de esa costumbre, y lo hemos dicho en la radio, es de que también la gente les gusta mucho tomar bebidas alcohólicas. Y hemos dado a conocer la bueno, que divertir no forzosamente se requiere pues estar borracho, ¿no? Pero más sin embargo, la gente grande dice es que una cerveza pues es parte de la fiesta, y pues que haya cerveza. Entonces cuando es una fiesta, ellos se gastan mucho lo que es la compra de las bebidas alcohólicas, y pues es muy difícil quitar eso. No sé cómo esté en otras partes por acá, pero yo me he dado cuenta de Metlatono hasta esta parte de los mixtecos, los hermanos mixtecos que están por aquí por Yolosóchil, San Pedro, todo eso. Tenemos casi la misma costumbre. Entonces, pues es la parte negativa que yo observo, y lo he dicho porque también cuando hay que hablar de cosas buenas que hace nuestro pueblo, tenemos que decir las cosas que no favorecen, ¿no? Oh, matenay, ti Samuel. Tana tiana kulana samatihe. Ndana nana mawuna tsam matenay tsam na. La neha naki radio la ne matam na de sam ka tsoe na kui kule kwana na sam ka tsoe matam na tishole kwana na naki radios comerciales manta radios comunitarios yun na tayana taya sam chishe sam do lai na kin tayal ho matiho na he ne sam na na sa sam na ho na he tikwe na na kolek oana anaki da amche radio ho tiana kul ana ho na kule kwan na sam na na na ki radio do matin am na ah tshe na matsam ta ki kuche na na matsam he na la ne ha mayu na mahnde na akila na sam sam ka tsoi mze ti mati o ana kun te radio kin te yo sam ka tsoi ho do cha mati malash mishela na yo sam ka tsoi ho na matin tho na mo te grupo hola ne mati matsang ke nango akui nango kots a o mai kia ku shoe mashai makana ne ki sang ka tsoe ki ten a kila nam na samati he matsang na henja ki wen anda tai la ne na tai ha ho na la ne he matsang loa na mai yuna ai chen na ne sang kila tsun a loa na na mania na tia ho na matsang a mania na na ya na ne na tisa sa ma ho na ham mania a na mashai makana na la yo ne na tawa thana na de na tan ku we na la ne cha na mi am gue y matso holo na matso Samuela. Bueno, pues mi experiencia que me gustaría compartir con ustedes, compañeros, en la radio pues hay muchos problemas. A veces se descompone un equipo o nuestro transmisor, a veces se llega a quemar un fusible o la computadora que ya se quemó su tarjeta. Anteriormente, cuando apenas empezamos a trabajar, nos desesperábamos mucho con esos detalles, que sentíamos que era un problema muy grande, porque también hay que ver que hay muchas personas que en un pueblo donde hay radios comunitarias, y siendo aquí mismo Xochislahuaca, no toda la gente les gusta la radio comunitaria, hay que ser muy sincero. Aquí creo que hay una radio que está en contra, igual donde nosotros estábamos. Cuando instalamos nuestra radio, luego pusieron otra radio comercial. Y ya empiezan las críticas, ¿no? De que no, su radio no agarra lejos y que la música no nos gusta y que cosas así. No hay que subestimarnos con esas con esos problemas, porque creo que, y lo hemos dicho, cada persona es libre de escuchar lo que quiera. Si hay persona que le gusta música de otra radio, pues que lo escuche, no hay ningún problema. La gente que quiera escuchar nuestra radio, nuestra información, pues también lo pueden hacer. Entonces, a veces la gente nos quieren como dañar psicológicamente, o subestimar, ¿no? Decir, no, pues déjenlo y abandone el proyecto. Entonces es tomarlo con calma, decir, no, pues está bien, no pasa nada. Entonces empezamos a trabajar así y nos ha funcionado, porque la gente que quiera problematizar un problema que con nuestra radio, pues no lo ha podido. También lo que hemos cuidado es dar un aviso o un mensaje o un saludo, ¿no? A veces se manda en WhatsApp, ¿no? Pues mandamos saludos a tal persona. Entonces, si es un número desconocido o no nos dice el nombre real, luego se detecta, entonces no lo podemos pasar, porque por ahí puede venir una persona y decir, oye, ¿por qué andas? ¿O quién mandó este saludo a tal señora, no? Y luego, en lugar de ayudar, podemos hacer que peleen la gente, porque no sabemos, hay unos que tienen problemas familiares y pueden hacer un relajo de tal magnitud. Entonces, como radio, nunca caímos en eso. Si llega un mensaje, registramos quién vino a dejarlo y ya le decimos, pues cuando venga a reclamar, vamos a decir que fue usted. Y pues así la gente ya lo tomaron más en serio, porque también si descuidamos eso, creo que nuestra radio nos puede meter en un problema, porque así ya nos intentaron hacer, que nosotros hablábamos mal de unos policías, dicen. Entonces nosotros dijimos que nos dijeran qué fecha, qué día ocurrió y quién era la persona que estuvo en la cabina, y pues se puede platicar, porque grabamos nuestro programa. Cada vez que hacemos un programa, lo grabamos y queda guardado, ¿no? De tal hora se habló esto, entonces le dijimos, pues díganos la hora y lo checamos. Ahí está la grabación, y si la persona lo hizo, pues se tiene que decir. Pero cuando la persona ya se da cuenta de eso, que tenemos el respaldo, ya no puede hacer nada. Entonces ha servido eso y no hemos tenido problemas de ese índole. Entonces, pues para culminar, pues me da muchísimo gusto de estar aquí y de conocer a ustedes, y pues ahora sí que convivir con nuestros compañeros de la radio Ñonta, a Román por allí, siempre cada año que venimos muy activo, y ha sido un compañero también que ha estado en apoyo de muchas radios. Él nos estuvo apoyando cuando iniciamos allí en Metlatono, y pues siempre recordamos pues esa labor, ¿no?, de Román, que pues siempre ha estado como en apoyo de las radios. Y pues también aquí Giovanni, un gran compañero, a David Valtierra, a Obed, creo que por ahí anda, a todos, a la compañera, la felicito, porque pues son personas que están muy activas y esperemos de que no abandone el proyecto. Sabemos que es muy difícil, a nosotros nos ha pasado, ha llegado el momento de decir, no, pues ya no quiero seguir, pero sale otro compañero o otras personas dicen, no, pues es que el proyecto lo tienen ustedes, y si se lo abandonan, pues se va para abajo. Entonces creo que eso ha sido el ánimo, el aliento de que estamos en eso. Y a veces hemos dicho, ¿no? Somos muy pocos los locos que estamos en eso, porque no cualquier gente se atreve de perder su tiempo, invertir su dinero, invertir su tiempo. Pero más sin embargo, todos ustedes que veo aquí, creo que estamos en la misma sintonía, estamos en la misma causa. Y pues que Dios esté con todos nosotros y que nuestros proyectos comunitarios siga hacia los pueblos donde nosotros representamos. Yo estuve en un encuentro en Oaxaca y pues creo que allí me fortalecí mucho, porque pues aquí en Guerrero nada más somos muy pocas radios comunitarias, y en Oaxaca hay más de 50 a 100 radios comunitarias y están muy bien organizados. Y aquí creo que nos hace falta organizar, hacer un enlace para que estemos más fuerte y enfrentar los problemas que nos vienen, ¿no? Porque a pesar de que tenemos un gobierno de la cuarta transformación, yo creo que a mi parecer no está dando lo que nosotros esperáramos, ¿no? Queremos ver más cosas positivas, pero no lo hemos visto. Pero pues yo creo que no con esto quiere decir que nosotros tenemos que tirar la toalla, tenemos que echarle ganas y pues ánimos. Y pues si me permite, me voy a despedir a mi gente que habla la lengua. Na ta yona de escuabichin, shinisondoka shitanya na niña tu yakui radio nyonda kieka unshin oko minutos kwara takundo na ndechi baanya chinya nyunya kana shinya Santa Cruz yukukani chinya bashichi San Pedro nya shaitu ta takundi Shinso dona shinso tuña kubinya kana shinya internet takunyu ko yo insanya nyushiyo ndakenda kwenda bito ndoshi ndeyo shkwa bichira kusini shindu shina ta ona sachinyu tishikalo yonya nyu nyu na nyama na nia sotisla waka kibioko shika yo diciembre bichinde shindu nya ndato ilo yora kusini ni yo kwani na ta ona nyu yo shayo de na shkwa bichin shinde ndiyo sha ndinde ndiyo shinara dashinu na yo sha unkuya gesa chinyu na tishikayo rana chikana ndiye satu mimando chikana nindo ndiye taku sabanu yo radio nyundo rana chikayo ndiye shina tayo chinya yo kunyinya nya chikana ndiye shinyu chitaku sabanya nyusara nakara kunda siwa nayo shiminaka kuni nayo miyo konya chikana ndiye shimiyo Miyo koña anda sanda kura nando kuita tu yo nando kuita ya nando kuita ndiña ke oñu yo si yo niña ndi chiñu yo ra miya yo ko kuchiñu siña miyo ko kachisa ba año tu kandi tu ndabi wa kandi kacho kuenda bi tu ka yo chi tu ba ku tie yo ba ta yo tu nya kana sa sa tu yo tu ba yo tu ndi chi ba ku bie ge ka yu sin do ra chka nin do ni ta ku ya ndo na shin so nande chi nya nyu mu chi ba yo kwa chi ku bi nya ta ku ni no ka ndo tu sa bi chi kwa ni tumiyora na isabi kuyora kundaba ni yonya kanyo chiyo yo kwenye kanyo shindo pues agradecer a todos a todo nuestro auditorio que nos hayan escuchado en este pequeño espacio siendo las 5:21 en este día 20 de diciembre es un gusto para mí estar compartiendo este micrófono con los compañeros de la radio Ñonda desde Sulja y pues termino diciendo a mi gente de que no nos subestimemos que como pueblos originarios como Nasavi, como Ñonda, como Mepa, como Nahua, todos los grupos, creo que somos importantes y debemos de fortalecernos nuestra lengua, nuestra música, porque nadie más va a venir a levantar nuestros pueblos, somos nosotros los que tenemos que revalorar lo que somos y seguir adelante. Entonces yo mando saludo a toda la gente de los pueblos mixtecos de por acá, en la parte baja de San Pedro, de Olosochil, La Soledad, Guadalupe, Mano de León, por ahí tenemos unos amigos, así hasta Ometepec hay muchísimos mixtecos por acá. También a los paisanos que viven allá en la Ciudad de México, creo que están sintonizando a través de del internet, a los que están sintonizando en Estados Unidos, pues que reciban cordiales saludos en esta bonita tarde. De mi parte estoy muy contento y muy feliz estar aquí con todos ustedes y pues primeramente Dios, aquí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, hay una parte que no les voy a poder traducir porque yo tampoco la entendí al compa Samuel ya al final. Pero voy a traducir lo que entendí, ¿no? En Amuzgo. Hoa, nana, matzo Samuel, na kumanta, más dice, na inikiyo nyao, mankiyo nalho, an ala kulana nyao katsoe ho yuna kunte na radio la no na nyao no matsam sa hati la no sa matsetiu ma ho nyao na sen nai nda na chua na nyao na kulai tia na kulai na ki radio a ha matsam na ke wa kulai ndang ko na kulai lue nya na matsetiu ha lu ma lua ku na ho na chucho ma wi mandai na ku na na ke wa sa chon ku na to ma na na ma she ku ti na sia tham na ku la na e ma chang ha ta na ni ku cheng khu na sa che tham na ku la na ho na na la no na ma ta ho na la na ma ta ho na na ti ma na am na na la na la chu na tempo na na ma chang do la chu na chon hai cha nan ta na le ko a de radio ho lo na na ham sa no do ma chang ha na na makah na na la ma do sia tham chỉ xem nó mà cho không là sẽ nọ là mặt xe được đi nên à mặc cả là nắn kia sẽ thăng hoa hộ mang kia là kia loa ha ha gì nè cụ thể đây sẽ thăng hoa là kia ra nhầm ta không đại chế cho nó mà nhầm hoặc na ti romang mà cho mà na anh tao chuyện kia ya không đại chế cho mà nhầm mà yêu nè mà chắc không nè mà chắc anh quả năng khen nhầm hôm nào mà cho mà ti hôm nào kia hoa cùi nào nè cùi chutin yo no na ki na kulana programa na ki radio ke wam a tsa nzain kho ne nyaw na kulana na o on cho na nyaw ku kan tu ten nai na kho ku tsa ho na he kila na kita na de programa na kila ana chana ho shinan khwe gu tsan tso na ti ho na nyaw lo na ho na lo na ga tso tsan ho ora na lo shaina ho na ku nya na ti ho yo ho he inten ta na programa na nel ana ho na ndiana amayu wa ku nya na ti ho yo ku kan tu na lo na chana ho chiko ta ti na ana man ti he ham lo we ne chu wa na che na ona kul ana ku ta tsiana kul ana ma tse ti ma ti ha lo ma ma loa kil an ko na ki radio que wa ma tsa ko nen kam ku shi ya an tsa ko no ya kan tsiam que wa ma tsa he ko na ta tsam tsa ko na kan tsiam ti ku yes ku ndwa man to na ma ma shi ya do no mai na na ma ti ha che she na kul aya tsian lo kil aya ku nta nyai na na chi lo aya ne do nyai yu nan ta na ha la aya ku nta cha na la ya na tsian na kul aya Hola, la cena y Samuela. Creo que ya escuchamos al compañero Samuel, nos compartió su experiencia en los trabajos. Creo que es muy similar el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en la radio comunitaria, la radio La Palabra del Agua. Son experiencias muy valiosas, ¿no? Nosotros, igual, lo que nos comentó, tenemos las mismas experiencias, las mismas vivencias, tanto como en la locución, como el trabajo colectivo que realizamos aquí en la radio comunitaria, ¿no? Entonces, ya con esa participación, ¿no? Damos pausa o continuamos con otro compañero.